Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Chorros, estafadores, ñoquis, mentirosos, corruptos e indignos hasta que la sentencia pruebe que somos libres de cargo y vergüenza. Mientras tanto, sobre nuestras espaldas deberá recaer el oprobio de ser sospechosos. Y si no tenés nada que ocultar, mostrame. Los que sostienen el cartel por las dudas, los que portan el DNI por si acaso, los que seguro... ¿No viste, le viste la cara? ¿Y qué querés? Mirá cómo se viste. En algo andaba. Somos los presuntos, los indicados, los probables. Herencia de otros tiempos, oscuros, hecha carne y miedo. La desconfianza nos convierte a todos en potenciales enemigos. La ley y las garantías son letras vacías. Rebotan, como pelotitas de tenis, sin suerte ni interpretación. Otros tienen astutos abogados que saben jugar en la arena, con jueces apropiados y gentiles. Las otras sentencias, las de los sospechosos de siempre, se debaten en la calentura de los programas de la tarde, en las propaladoras de mentiras sonando en los taxis, en las tapas apresuradas de los diarios. Seremos definidos, con sencillez y sin vueltas, como asesinos, delincuentes, mal habidos, parásitos. Y al otro día, ¿qué importa? Si ya es noticia vieja. Somos los sospechosos de siempre. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Muy buenas noches, queridos oyentes, amigos del otro lado. Arranca Un Mundo Feliz, como siempre, en la noche de FM Boedo 88.1 de Ciudial. En esta ocasión estamos en diferido desde el lejano pasado, que fue ayer para ustedes. Nosotros es el hoy, junto a mi compañera Agustina Prato. Buenas noches, Agus. Buenas noches, oyentes del día viernes. Buenas noches, Rocío. Y buenas noches, Emma, que bueno, se nos adelantó, me parece que está en un cumpleaños hoy. ¿Vos decís? ¿O sí. Otra vez está perdido por algún lugar, no sé, de Buenos Aires? Alguien dijo que estaba en el cumpleaños de la señora Mariu Vidal. ¿Vos decís? ¿Lo invitaron? Me parece que lo invitaron. No, exclusivo, ¿eh? Y bueno, para a todos los oyentes que se preguntan por qué estamos saliendo, uh-huh, viajando del pasado al futuro, es porque, bueno, los viernes nosotros hemos decidido que vamos a empezar a hacer retiros espirituales. Sí, tal cual. Entonces todos los viernes... vamos a ver, de vez en cuando vamos a tener que hacer esto porque, bueno, es algo muy importante y, bueno, prometemos de todos modos rezar por todos los oyentes de FM Boedo. Rezaremos por ustedes, como dice el Papa, recen por mí también. Antes de continuar, vamos a compartir algunas vías de comunicación. Como saben, al estar esto grabado, mucho sentido no tienen que nos llamen. Si quieren, llamen a la radio de todas formas. Los atenderá amablemente el operador Harry Pérsico. Pero en esta ocasión vamos a compartir solo algunos. ¿Te parece, Agus? Me parece muy bien. Pueden comunicarse con Un Mundo Feliz en Twitter, en arroba Mundo Feliz Radio, y en Facebook, Un Mundo Feliz Radio. También pueden chequear todas las noticias, todas las notas, entrevistas, acústicos y demás bloques de Un Mundo Feliz en nuestra página web. Nuestra nueva página web es mundofelizweb.com.ar. Uh-huh. mundofelizweb.com.ar. La estamos armando de a poquito, ténganos paciencia, pero le estamos metiendo todos los contenidos que vamos teniendo en cada programa. También en nuestro mail es interesante, todos aquellos que tengan bandas, que nos manden la propuesta, los videos, los links, las páginas, porque solemos mirar mucho eso y para hacer lo que hacemos siempre, que es el acústico de cada mes, que este mes vendrá, veremos qué propuestas tenemos. Entonces ya han llegado muchas propuestas, además al Facebook, por mensajes internos, si tenemos ganas de escuchar, hay un montón de bandas lindas. Y leemos todo, así que anímense. Leemos todo, parecemos conductoras de televisión. Sí, leemos todo. Leemos todos los mensajes. Bueno, ¿qué semanita tuvimos hoy? Más allá de que estamos hablando de lo que pasó hasta el jueves, quizás ustedes que están en el futuro están viviendo, no sé, alguna algún acontecimiento histórico, por ejemplo, que decidieron dar marcha atrás con todos los tarifazos y ahora resulta que es más barata la luz, el agua, todo, que hace 5 o 6 años. Creemos que eso es imposible, que no va a pasar, pero bueno, quizás ustedes están sorprendiendo ahora con algunas noticias. Ahora somos un país previsible, Rocío, por favor. Ah, tenés razón. Con ahora no claras. Pasan cosas raras, somos un país normal. Es verdad. Yo no sé qué estoy diciendo. El país que están viendo ustedes seguramente será idénticamente al que estamos viendo nosotras solamente 24 horas antes. Bueno, antes que nada vamos a saludar. En esta ocasión nos está operando Cava, así que Martín Caballero le queremos dar un beso muy grande porque, bueno, como estamos en diferido, nos operó el operador que estaba en la radio en este momento. Bueno, pero le mandamos un beso igual a Harry Pérsico que siempre nos opera. Ahora, viernes. Exactamente. Que va a tener Franco durante una hora el día que nos opera habitualmente nosotros. Es ahora nada más. Y también vamos a saludar a los chicos de Todo Pasa, que siempre nos preceden. Y luego tenemos a los compañeros de Apuro Cuarteto, que vienen después de las 10. Pasó de todo esta semana, después de lo que fue la marcha federal en esta semana, que marcó un poco también la movida social saliendo a la luz, después de lo que había sido el Día del Trabajador. También algunas expresiones sociales. Barrios de Pie hoy también se expresó, estamos hablando de jueves, se expresó en la Ciudad de Buenos Aires y también realizó una movilización al Centro Cultural Kirchner, realizando lo que muchos diarios obviamente interpretaron como molestando al tránsito, molestando al transeúnte. Nunca estamos tratando de contar lo que a la gente le pasa cuando se mueve y se va a la calle, ¿no? Siempre termina siendo una molestia para el hombre común. ¿Cuál será el hombre común, no? Si no son los hombres que también están protestando. También tenemos, bueno, otras noticias que pasaron en la semana. Fue que la Corte decidió autorizar el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires. Llega un punto en que uno ya se marea. La Corte decide por el gas. Por el gas tuvo una decisión un poco menos amigable con el Gobierno Nacional, sino que más bien le puso un límite. Decidió no darle la razón a las anteriores instancias judiciales que dijeron que el aumento del gas no debía ser de esa forma. O sea que vamos a llegar ahora a una instancia de audiencia pública el 16 de septiembre. Pero con la luz fue mucho más amigable con el gobierno y autorizó y dijo que volviera a la cámara anterior. Después también hubo, bueno, médicos bonaerenses protestaron hoy. Estas noticias que parecen que son del paisaje, que ya forman parte de la naturaleza, y la verdad es que están pasando. Empiezan a haber protestas, empieza a haber un montón de sindicatos que se están moviendo, como los médicos bonaerenses, que para ser justos ya se venían expresando en el anterior gobierno. Y otra de las cuestiones también interesantes que pasó es la advertencia. Bueno, Aragüren nos cuenta que si hace calor en verano va a haber seguramente cortes de luz. Bueno, nos está dando una novedad. Seguramente creemos que en verano va a hacer calor, con lo cual estamos condenados de antemano, no al éxito, sino a nuevos cortes de luz. Además ya hubo cortes de luz cuando hacía frío. Siempre hay un problema con la previsión del clima, sí. Digamos, en las estaciones normales del año. Parece en invierno que sí. Suele hacer frío y en verano suele hacer calor, así que... Pero bueno, ellos te avisan, ya está, ya sabes. Y que con el tema de la luz, bueno, ya, la plata que están recaudando no sabemos si va a parar en nuevas inversiones, que eso nos debería garantizar que... que bueno, que haya servicio, pero bueno, no sabemos todavía. Mientras tanto, a Aranguren parece que Shell la están vendiendo, no se sabe, bueno, están en proceso de venta porque están más interesados en otros negocios, pero bueno, todo pasa por todo en este país lindo, nuevo, que tenemos ahora. Vamos a empezar a adentrarnos en lo que va a ser el tema del día. Una de las cuestiones también que se dio a conocer el fin de semana en una etapa de Página 12 fue el tema de posibles nuevos despidos en el Estado. Ustedes saben que durante el verano, el durísimo verano que atravesaron muchos empleados estatales, hubo muchísimos y numerosos despidos en diferentes dependencias estatales, y hubo como una especie de parate durante bastante tiempo, durante bastantes meses. Parecía que había cierta tranquilidad, entre muchas comillas, pero se advertía desde muchos sindicatos que iba a volver esta oleada, sobre todo más cerca de la última etapa del año, del último trimestre del año. Y la realidad es que la investigación que dio a conocer Página 12, esta especie de proyecto, a ver, con un montón de eufemismos: modernización del Estado, transparencia, hacer el Estado más inteligente, más práctico. Bueno, pero detrás de todo, de toda esta gente, hay historias y hay gente y hay familias. Así que vamos a profundizar sobre este tema con el secretario general de AT Capital, Daniel Catalano, con quien estamos comunicados en este momento. Para preguntarle a ver qué está pasando y qué hay de cierto en este proyecto para, por lo menos, desplazar a más de 114.000 personas en el estado. ¿Qué tal, Daniel? Rocío y Agustina te saludan. Buenas noches. ¿Qué tal, Rocío y Agustina? Buenas noches. Por ahora son buenas noches. Estamos ahí remándola con este gobierno que nos está ahogando todos los días. Daniel, contanos, en principio, ¿qué hay de cierto en esto que publicó Página el domingo, que después replicaron otros medios, de esta cifra de 114.000 posibles despidos en el estado? A ver, está confirmado por el propio gobierno que están evaluando 65.000 empleados públicos de planta permanente y están evaluando alrededor de 50.000 contratados, y lo que van a hacer es, y lo que ya están haciendo, inundaron los ministerios con consultoras privadas, se evalúa el perfil de los trabajadores, la antigüedad, se le hace una encuesta uno a uno, y en base a ello van a tomar la definición y la decisión de qué trabajador pasa a disponibilidad, cuál está en condición de ser jubilado, cuál puede ser para retiro voluntario o a cuál se le va a rescindir el contrato. Uh-huh. Hay 114.000, casi 115.000 empleados siendo evaluados por el gobierno nacional, y bueno, estamos discutiendo. No hay mucho por hacer en el marco de que este gobierno ya despidió a 63.000 empleados públicos. Venimos peleando desde diciembre, vamos a seguir peleando, pero tienen una decisión tomada y nosotros estamos trabajando fuertemente para tratar de que tener la menor cantidad de lastimados posible, y bueno, sí, que pelear. Nosotros ya hicimos 8 paros a este gobierno, no es un problema, venimos de la marcha federal, así que con toda la fuerza y la convicción de que estamos laburando fuerte para no tener más despidos en el estado. Uh-huh. Después quiero volver al tema de la marcha federal más adelante, pero preguntarte primero, ¿pudiste conocer en detalle de qué se tratan estas evaluaciones? ¿Qué le preguntan a los empleados? Sí, pero mirá, estas evaluaciones no son evaluaciones muy básicas y que es muy difícil de poder evaluar en el marco del cuestionario. Uh-huh. Una persona que labura en una consultora, que se sienta y en 15 minutos hace la evaluación de funciones tan específicas como la que tenés en el estado, es un absurdo, porque vos tenés que ver quién puede evaluar un trabajador social que está 6 horas en mula para ir a ver un pueblo originario, o que se meten en el impenetrable a laburar sobre cómo potabilizar el agua o armar capacitaciones, o quién puede evaluar la función de un operador socioambiental o un operador sociofamiliar, o digo, no sé, tenemos 2.000 funciones en el estado, y vos lo que tenés son estructuras en donde anualmente armás capacitaciones que tienen crédito, que a vos te posibilita tener carrera en el estado, y que hay supervisión y 3 profesionales a cargo que evalúan al personal. Entonces, que ahora venga una consultora con una batería de personal privado a hacer una encuesta, a decir, bueno, ¿cuánto se trabaja en el estado? ¿Cuántas horas por día trabajás? ¿Qué horario cumplís? ¿Estás contenta con tu trabajo? Y la verdad que ningún laburante hoy se presta a ese tipo de evaluación y de preguntas, porque además no es una evaluación, son cuestionarios absurdos y vacíos que no aportan nada ni al estado ni al laburante que se ve sometido a una situación de evaluación por alguien que no conoce la tarea. Uh-huh. Sí, es muy difícil que el privado se acerque al estado desde una perspectiva privada, ¿no? También esta cuestión de la eficacia, la rentabilidad, o quizás hablar en términos cuantitativos cuando la tarea que mucha gente realiza es cualitativa, ¿no? Sí, y lo otro que no se quiere decir es cuánto van a servir las consultoras. La Ciudad de Buenos Aires, Macri gastó 11 millones de pesos para hacer la evaluación del personal. 11 millones de pesos. ¿Cuánto van a gastar ahora para hacer la evaluación del personal del Estado Nacional? ¿Y para qué tenemos que pagar a consultoras privadas para hacer una evaluación del... es parte de esto que además enoja. Uh-huh. Pongamos la plata al servicio de la gente. Tenemos todavía este año, no entregamos una sola computadora. Estamos llegando a octubre. Sí. Ya estamos a mediados de septiembre, no entregamos una sola computadora al pibe de las escuelas, ni primaria ni secundaria. No entregamos un solo libro. Está todo parado en el Ministerio de Educación. Entonces, poderse evaluar el personal, hay que dejar que el personal labure más que evaluarlo. Con respecto a esto, Daniela Agustina te saluda, de que hablabas de ciertos programas y proyectos del Ministerio de Educación. Esta semana se conocieron que hubo nuevos despidos a lo largo de la semana. ¿Esto es así? Sí, hubo 200 despidos, que son de las áreas estratégicas más importantes. Bueno, todas son importantes en el Ministerio de Educación. Sería una injusticia si era más importante. Pero son áreas que para nosotros son sensibles porque daban cuenta de la importancia de la presencia del Estado en los lugares en donde antes no estaban. Están cerrando centros de actividades infantiles, están cerrando los coros y orquestas, están cerrando el Instituto de Formación Docente o la Educación Tecnológica, que era el que estaba relacionado con las computadoras, el Programa Nacional de Lectura. Nosotros pasamos de entregar 9 millones de libros a no entregar un solo libro. Pasamos de entregar 5 millones y medio de computadoras a no entregar ninguna. Y se echan 200 laburantes que cobran un salario promedio de 8.000 pesos. Entonces a nosotros nos pueden decir que están haciendo reducción para ahorrar. Están ahorrando en la política pública, porque si vos ya no entregas un libro, no entregas una computadora, estás protegiendo a los pibes. Bueno, esto es lo que nosotros estamos peleando y con lo que estamos renegando con este gobierno, que no se nos termina de entender qué es lo que denunciamos cuando denunciamos. El vaciar el Estado tiene que ver con esto. Se están llevando puesto derechos que teníamos nosotros, que tenían nuestros hijos. Hoy, lamentablemente, ningún pibe tiene los elementos de laburo que tenía. Y pensalo, que el absurdo más tonto de la ciudad de Buenos Aires es que este año hasta pusieron en tensión entregar el boletín de calificaciones para ahorrar dinero. Querían que los chicos lleven en el cuaderno comunicado un papel con las notas. O sea, pensalo ya en la situación más absurda que se te puede ocurrir, en donde estos tipos quieren ahorrar plata con cuestiones que hasta tienen que ver con lo cultural. Que vos tengas un boletín de calificaciones es cultural. Uno va a la caja esa de los recuerdos de cuando eras pibe, y lo que va a son el cuaderno de jardín de infante y el boletín. Bueno, te afanan hasta eso, ya no te dejan ni siquiera tener cuestiones tan culturales, tan básicas y primitivas como que vos puedas encontrarte con lo que es tu infancia, ¿no? Los años más importantes del sujeto, que es la niñez, las experiencias mágicas. Bueno, te rompen absolutamente todo y te afanan absolutamente todo. Daniel, ¿considerás que se bastardió la carrera en el Estado, la carrera de un profesional del Estado, y con el tiempo esto derivó en el perjuicio del ñoqui? Yo creo que sí, que Macri es un especialista en eso. De hecho, fíjate, cuando él asume en la ciudad de Buenos Aires, lo primero que hace es despedir 2.500 trabajadores contratados, aduciendo que no laburaban. Nadie investigó, porque la verdad que nadie se puso a investigar. Nosotros tuvimos 3 meses de conflicto hasta que pudimos recuperar la totalidad de los compañeros que nosotros representábamos. Después, en el Estado Nacional, vos lo que tenés es una secuencia cotidiana por parte del gobierno de ningunear absolutamente cualquier función y cualquier tarea que nosotros desarrollamos. Y es realmente triste y es realmente jodido eso, porque llega un momento en donde en este país ser empleado público era una vergüenza. Yo me acuerdo en los 90 lo que nos costaba hablar del rol del Estado. La gente te sacaba corriendo, decían, no, en el Estado son todos ñoquis, son todos ladrones, nadie labura. Igual venía laburando noche, laburaba 12 horas por día. Yo que laburo con pibes en situación de calle, entrábamos a laburar a las 6 de la tarde y terminábamos a las 2 de la mañana. Y sin embargo, a nosotros nos trataban como que éramos lo peor. Y bueno, esto es a lo que el macrismo te lleva, ¿no? No importa cuál es la tarea que vos desarrollás, para los tipos el imaginario que tienen es esa señora que representaba a Gasalla con un delantal gritando para atrás, en una situación burocrática que no resuelve absolutamente nada. Y acá la gente se pudo jubilar, y se jubiló de manera dinámica, no tuvo que sobornar a nadie, no tuvo que garpar a nadie. Vos nacés, tenés tu documento, tenés tu partida de nacimiento, es todo automático, te lo mandan a tu casa. Venimos de 12 años de cambio profundo en lo que fue la materia del Estado y el rol del Estado para lo que fue el pueblo. Daniel, recién decías que no hay mucho que se pueda hacer con respecto, bueno, a este plan de modernización, entrando a distintas dependencias del Estado para hacer este tipo de, digamos, en cierto punto de persecución. ¿Cuáles son los pasos a seguir frente a este plan de ahora en más? Mira, seguimos con el nivel de tensión. Pensá, tenemos cientos de juicios ganados y el Estado desconoce los fallos judiciales y están pagando una multa diaria al Poder Judicial para no retener trabajadores. Hicimos movilizaciones medianas, chicas, grandes, hicimos ocupaciones. Nosotros vamos a seguir con todo lo que esté a nuestro alcance para tratar de resolver la situación de nuestros compañeros de laburo. Macri tiene que cambiar el modelo económico y eso nos tiene que posibilitar a nosotros tener un poco más de posibilidades de sobrevida. De hecho, el tarifazo lo que hace es reducir nuestro salario, porque si nuestra plata ahora se tiene que ir además en pagar impuestos mucho más altos es porque a vos se te achica el salario y hay que discutir integralmente con el gobierno. Yo no puedo discutir el rol del Estado y los empleados públicos si no estamos discutiendo la apertura de paritaria, las importaciones, la necesidad de que se reactive la economía. Si nosotros no lo discutimos de manera integral, yo puedo lograr que no rajen a ningún empleado público, pero de todas maneras van a ser todos pobres y no van a tener posibilidad de consumir. Y eso también es parte del problema. ¿Qué es lo que vos podés consumir con el salario que tenés hoy en el marco del modelo económico que nos está apretando a todos? Es un problema integral. Nosotros lo estamos tomando de manera integral, por eso articulamos, por eso salimos todos juntos, por eso trabajamos la CTA con la CGT, con la CT, estamos buscando puntos de encuentro porque, honestamente, no nosotros los estatales vamos a seguir peleando y vamos a seguir en tensión, pero si no cambia el modelo económico no vamos a poder lograr absolutamente nada. Serán pequeños parches, pequeñas victorias, grandes derrotas, porque de los 63.000 no recuperamos 63.000 puestos de laburo. De hecho, hay un dato que está dando vuelta que es muy interesante tenerlo presente. Hay 500.000, esto está registrado por el Banco Central, hay 500.000 cajas de ahorro, sueldo menos. ¿Sí? Y eso no puede ser un dato menor. Este es un dato central de la realidad. Cuando a vos el Banco Central te dice que tienen 500.000 cajas de ahorro, sueldo menos, eso explica que hay 500.000 trabajadores en relación de dependencia que dejaron de trabajar. Sí, la verdad que la cifra es importantísima y es otra forma de contar esta realidad de la cantidad de gente que ha perdido su trabajo en estos últimos meses, ¿no? 500.000 argentinos en estos meses se quedó sin trabajo. Claro. Y estamos hablando de la economía formal. Claro, sí. Y esa 500.000 de personas, si tenía posibilidad de tener a alguien en su casa ayudándolo, no lo tiene más. Si tenía alguien que le pudiera cortar el pasto en la casa, no lo tiene más. Esas personas que consumían para que el vecino que tenía el kiosco también pueda sobrevivir, ya no le compran más el vecino porque no tienen cómo poder consumir. Entonces, vos ves que hay 500.000 puestos de laburo menos. Lo que no sabemos es a cuántos más perjudicó este modelo económico y a cuántos más arrojó a la pobreza. Sí, porque es como decís vos, es una mirada integral del asunto y no porque se saben algunos, esto va a terminar derramando a largo plazo en que todos estemos bien, ¿no? Es otra mirada del asunto. Bueno, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, te agradecemos mucho por esta comunicación con Un Mundo Feliz. Bueno, muchísimas gracias. Que tengas buenas noches. También. Bueno, interesante todo lo que contaba Daniel. Aparte, me parece que está bueno porque no suelen. Algunos datos, ¿no?, que nos dejó esta cuestión de que cada empleado que se eche y que se va a echar, que se está hablando de, obviamente con diferentes eufemismos, retiro voluntario, o jubilación, o quizás fin de contrato, que es otra forma linda de decir no te queremos más acá, también tiene reflejado una computadora que nos entrega, un programa que desaparece, el Plan Nacional de Lectura, por ejemplo, es una de las cosas que se nombraba, pero también es como dicen en un montón de campañas los empleados estatales, es un derecho que se termina y no es una forma de decir, es una realidad. Hay un montón de gente que, lejos de ser ñoquis, trabajaban, ponían en empuje la vida, el día a día, y por muy poca plata, porque el Estado no paga millones por trabajar allí. Esto me quedo con esto y con esta cuestión de la visión integral de la situación, ¿no? No porque no hay que quedarse con la realidad de uno, no porque uno tenga trabajo y pueda seguir cobrando un sueldo y teniendo esta cuenta sueldo que recién Daniel nos decía que ha desaparecido una gran cantidad de cuentas sueldos, 500.000 para ser más precisos, no significa que el resto, que estemos salvados, ¿no? Me hace acordar mucho a ese problema de Benedetti, que me parece siempre está presente, esta cuestión de no te salves, porque el salvarse uno mismo. Bueno, es toda una filosofía de vida, ¿no? Tampoco me quiero poner tan profunda, ¿no? Pero tiene que ver con eso. Como no existe derrame de de arriba para abajo. Uh-huh. Sí, lo que existe es un derrame de miseria para abajo, en el sentido de que no podés, digamos, lo que se van quebrando son todas las líneas de solidaridad y de un mercado que funciona, porque hay un ingreso y eso sostiene otros tantos puestos de trabajo. ¿Sí? Que si se cae el primero, se cae el resto, todo. Sí. Lo que se llama la economía informal. Me acuerdo de una editorial que escribimos, esta editorial que hablaba de la gente que, por tener un trabajo, tiene una persona que le cuida a los chicos, por tener una persona esta persona que le cuida a los chicos puede ayudar a su hija a ir a la universidad, y así este efecto multiplicador. Al fin y al cabo somos trabajadores, la gente de la que hablamos, la gente que van a echar, la gente que fue echada, son trabajadores, y no nos sentimos para nada tontos por serlo. Atmósfera parrillera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Seguimos aquí en Un Mundo Feliz por FM Boedo. Te lo digo derecho, FM Boedo. FM Boedo 88.1 de su dial, pero también nos pueden escuchar vía web, que la radio, la página de la radio anda muy bien, yo la escucho por esa vía, o también pueden bajarse la aplicación, que también está muy bueno, yo lo tengo también en el celular. Tengo un poco de fanatismo por esta radio, quiero decirles. Está muy bien. La tengo en todos lados, absolutamente. Vamos a compartir de nuevo las vías de comunicación para todos aquellos que en diferido nos quieran hablar.

sobre todo la negritud. Siempre se habló mucho del tema de la negritud de Milagro Sala y de su cárcel, su prisión política. No dejemos de decir, ¿no? Todo precio es político, decían los Redondos, pero además, en este caso, se acentúa muchísimo más en esta cuestión de que parece que perdió agenda el caso de Milagro Sala, pero parece que empieza a tener la mirada atenta de algunos dirigentes internacionales, ¿no? Sí, y hoy mientras armábamos el programa pensábamos que todo cierra. De hecho, algo tratamos de reflejar en la, uh-huh, en la editorial. Esto de que aparentemente uno tiene que demostrar que es inocente y no al revés. Sí, sí, también esta cuestión de que la militancia va siempre, como el trabajar en el Estado parece que está muy de la mano con el prejuicio de ser un ñoqui, la militancia parece que va de la mano con el prejuicio de ser un delincuente. En un este corrupto. País donde, exacto, donde a veces algunos hechos, que a ver, esta cuestión de escenas casi de cine, de gente arrojando, entre comillas, después se comprobó que no, pero arrojando bolsos de dinero... y monjas y situaciones de persecución de road movie siempre terminan empañando lo que la gran mayoría de la gente no es, ¿no? Pero bueno, sí, nos quedamos con las tapas. Y decías recién, después se comprobó que no. Pero en la cabeza de la gente hay una película que nunca vieron, pero que pareciera como si la hubiesen visto. Exactamente. Y bueno, y esta cuestión de derechos, no solamente de derechos humanos, más allá de la simpatía o no simpatía que a mucha gente le puede producir Milagro Sala, no dejemos de pensar que no debería mezclarse la militancia con algunos prejuicios, pero bueno, está como dirían las abuelas, está ahí a boca de jarro esta cuestión de que de decir las cosas y los prejuicios y repetir lo que nos dice la propaladora de mentiras, como decíamos en la editorial. Bueno, estamos esperando de alguna forma que alguna vez sea justicia, que no se encarcelan a los pobres, a los negros y a la gente a la que se la tilda de delincuente, y esperamos también que otras cosas no pasen en este país bendito. Sobre la cornisa. Jeringas de amor, jarabe de confianza, comprimidos de belleza, aspirinas de coraje, blisters de inteligencia. Todo esto y más, sin turnos y sin sala de espera, acá, hasta las 22. Un mundo feliz, por FM Boedo 88.1. Es un día trascendente porque empezamos a marcar un cambio en el paradigma de cómo vemos la seguridad en el fútbol. Empezamos a crear nuevas conductas a través de un nuevo sistema de control e identificación de las personas que van a los estadios, con dispositivos móviles de identificación que nos permite poder leer el código de barra del DNI y de esta manera cruzarlos con distintas bases de datos. Buscamos incorporar tecnología para tener una mejor seguridad en los estadios, que lamentablemente, a pesar de vivir en la era de la tecnología, todavía en la Argentina se vive en la prehistoria. Así que nosotros del Estado vamos a poner lo que tenemos que poner, vamos a poner mayor tecnología, vamos a poner las fuerzas federales para ir brindando esta mejor seguridad e ir sanando a este fútbol argentino que hace mucho tiempo está enfermo y es decisión nuestra empezar a cambiar. No hubo una primera tanda de despidos y por supuesto no va a haber otra. Lo que hubo fue, en su momento cuando asumimos, un ordenar el estado desmantelado que encontramos, pero no hubo una... ¿Va a haber un reordenamiento, digo, para fin de año? No, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, organizamos el Estado, lo estamos reconstruyendo con mucho esfuerzo, porque la verdad que encontramos, como decíamos, un Estado desmantelado, un gobierno que se había llenado la boca hablando del Estado, lo había desmantelado, lo había destruido. Se dijo en un momento que había una ola de despidos y tampoco fue verdad, o sea, nunca hubo una ola de despidos, sin duda, hubo retracción en algunos sectores, empezando por la obra pública, que insisto, la heredamos parada, y después se empezó a recuperar. Entonces, de a poco iremos recuperando los puestos de trabajo que se perdieron, que sobre millones de puestos de trabajo, los números oscilan entre 70.000 y 100.000, que son los que se han perdido. Todos nos tenemos que ir convenciendo que se acabó la época de los atajos, se acabó la época de la vivada criolla, se acabó la época de los líderes mesiánicos que de la mano de la mentira niegan la realidad y te enfrentan después a una enorme frustración. Lo que cabe acá es cada uno hacer su máximo esfuerzo. Viendo para el avión, todo muy bien, necesito dormir, estoy muerto. Este gobierno va a ser recordado por los eufemismos, ¿no? Como esta cuestión del modernizar, el reestructurar, el limpiar, pero lindo, ¿no? También como debe ser los retiros espirituales lindos, toda esta cuestión de vamos a afinar el instrumento de alguna forma, si me permitís el eufemismo también irónico, ¿no? ¿Cómo se pierde, ¿no?, la realidad detrás de todas estas formas lindas de decir la realidad? Vaya la redundancia. Sí, en realidad. Es muy difícil, de todos modos, escucharlos y porque se pisan solos, al fin y al cabo, digo. No hubo una aura de despidos, hubo una especie de un ordenar. Claro. Raro. Sí, tal cual. Pero bueno, así es. Las cosas depende de cómo se cuente, es la realidad. Y como dijo alguien alguna vez, toda realidad y toda verdad es relativa de alguna forma, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo del programa, pero antes le queremos hacer... queremos cargar, porque lo cargamos fuera del aire, a nuestro compañero Manuel Olea, con esa voz toda seria, toda engolanada, que desde el más allá estuvo haciendo este informe, y que lo imaginamos en chancletas y en short, Yo me lo imagino serio. En el cumpleaños de Mario. Mario, perdón, yo dije Maru antes. Se encerró en el baño. Primero le hice un chiste a Gaby, que seguro estaba ahí. Seguro estaba Gaby. Y debe ser muy bicharachera, porque aparte le gusta tocar mucho. Entonces la guitarra. Decime su de Negro Negro, ¿cómo era? O hablame un poco de tu situación ahora, ¿qué te está pasando, Negro Negro? Y vos decís y que lo se fue lo estigmatizaron. ¿Lo pudieron haber estigmatizado porque es negro y de Boca? No. Bueno, El presidente es de Boca, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Ya está. Bueno, también que nos pareció divertido pensar en este programa como una especie de película que viaja al pasado, hay un montón. Al futuro. Al futuro, perdón. Habíamos pensado en películas, eso podría ser hasta un en la pomada próximo. En la pomada sobre los viajes en el tiempo. Hay mucho viaje al pasado. Hoy hablaba con alguien y decíamos, hay mucho viaje al pasado en las películas porque es más fácil recrear el pasado que imaginar un futuro posible. Qué difícil imaginar. Y ahora imaginar un futuro posible es una tarea. Qué lindo que algún escritor se aventure a esa tarea. Pero igual hay un montón de autores que se la jugaron y algunos le pegaron. Siempre pienso en los supersónicos, que pensaban nuestro mundo como con autos voladores, ¿viste? Y todas cosas medio extrañas. Y bueno, y también pensamos en las cápsulas del tiempo. Esas cápsulas que un montón de gente hace, que arma, que tira cosas ahí. ¿Qué pondríamos nosotros, qué pondrían ustedes en esas cápsulas del tiempo para que sean recordados? Yo por mi parte siempre escribía cartas. Cartas a mí misma en 10, 15 años, pero la trampa era que siempre las encontraba y las terminaba leyendo antes. Así que toda la magia se esfumaba por completo. Guardarme cositas, guardarme fotos, esas cosas me parecían lindas, pero bueno. También internet un poco atravesó todo eso y la magia del papel y de la escritura se va perdiendo, ¿no? De alguna forma. Queda en nosotros que no perderla. Uh-huh. Hay ciertas cosas que no se pueden recrear bajo ninguna tecnología. Y además, todo lo que figure o todo lo que aparezca en la web, en la nube, tranquilamente puede desaparecer, como TN. Bueno, nos quedamos con eso. Nos vamos despidiendo. Esperamos que su viernes, su aproximación al fin de semana, sea de lo más divertida y de lo más linda. Nosotros todavía nos faltan 24 horas más. Así que deseamos que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Un Mundo Feliz con Agustina Prato, Emanuel Olea desde el más allá, desde el retiro espiritual con Mariu y con Gaby y la guitarra. Y nos reencontramos gracias a Harry Persico, no me quiero olvidar de él. Gracias a Martín Cava, que estuvo operándonos en esta ocasión desde el pasado. Nos reencontramos en 7 días aquí en Un Mundo Feliz. Happy times together.